Todo el que pierde la madre le queda un dolor profundo. Todo el que pierde la madre le queda un dolor profundo. No desean acostarme de los trabajos del mundo. No desean acostarme de los trabajos del mundo. ¿Dónde está de la niñez? Pues que quedé huerfanito, pero me quedé solito tanto que la necesité, pero me quedé solito tanto que la necesité. ¡Ah!